Hola a todos, mi nombre es Eva Serrano. Voy a estar comentándole en estos breves minutos de qué se trata las paritarias de comercio que fueron homologadas el día de ayer. Homologadas y nada, la realidad es que cada vez venimos peor. El acuerdo inicial eran 7 cuotas de 35 mil pesos representados en un bono, seudamente llamados paritarias, con 4.000 pesos y 2.000 pesos que pasaban al básico, que era un decreto presidencial 15/2020. Lo que sucedía con esto es que, nada, teníamos un aumento del 17,03 y el gremio salía a decir que era 41,0, que era 41,62. Bueno, pasaron 3 semanas, el acuerdo se encuentra homologado, pero evidentemente las cuentas le dan mal porque antes de ser 7 cuotas se firmó por 6 cuotas, 6 cuotas de 5 mil pesos proporcional a las horas trabajadas, con esos 6 mil incluidos al básico. ¿Y qué significa esto? Incluso esas cuotas llamadas paritarias, que no son otra cosa que un bono, esas cuotas son no remunerativas. Estamos hablando de un aumento para un trabajador con una antigüedad de 5 años de menos del 15%. Y estamos hablando para un trabajador que recién comienza a trabajar en el rubro de comercio, de menos de un 10%. O sea que estamos hablando de que las paritarias son malísimas, nada que ver con lo esperado, y sobre todo, queda muy expuesto que realmente al Sindicato de Empleados de Comercio no le funciona la calculadora, o todavía no se ha dado cuenta que los trabajadores íbamos a hacer esa cuenta. Así que nada, estas fueron las paritarias de comercio.